Son las 7:32. Transmite RDL. Con una programación lección de excelencia y calidad, transmite Radio Destellos de Luz desde Sabacolón, Honduras, Centroamérica. 1220 AM. Más que un concepto, quiero que seas más que una verdad. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré en la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejaré el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Transmite RDL. Con una programación lección de excelencia y calidad, transmite Radio Destellos de Luz desde Sabacolón, Honduras, Centroamérica. 1220 AM. Más que un concepto, quiero que seas más que una verdad. Yo encontré desde el momento que a Cristo oré. Su luz ya brilla en mi alma hoy. No hay más tinieblas, pues libre soy. A ti me cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por esta epístola a los Hebreos. Y en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio del capítulo 12 de esta epístola en el versículo 9. Nos encontrábamos en esa sección donde él está animando al Hijo de Dios a continuar y a sufrir por la sencilla razón de que Dios no envía problemas para nosotros como evidencia de que él no está complacido con nosotros. Puede ser que una de las principales razones por la cual Dios nos envía los problemas es para disciplinarnos. Como ya hemos observado, esta palabra significa la enseñanza o el entrenamiento que se da a un niño. Ahora notemos que la palabra utilizada para hijos no es teknon, que significa niños pequeños, sino que es la palabra huios, que significa un hijo maduro ya. Y todos nosotros necesitamos la disciplina del Señor. Ahora mencionamos en nuestro programa anterior 7 razones por las cuales Dios nos permite sufrir. Y creemos que si usted es una persona inteligente, un creyente inteligente, cuando usted tiene algún problema y no está seguro por qué lo tiene, puede dirigirse al Señor y hablar con Él en cuanto a eso. Estamos seguros que Él le informará por qué está usted teniendo esos problemas. Puede ser que la razón no sea que Él le esté juzgando a usted. Dios nos juzga, Él hace eso y eso es castigo. Pero Él también es un padre amoroso y Él disciplina a sus hijos. Hablamos de forma muy clara en nuestro programa anterior, indicando que si él no le disciplina a usted, entonces usted es un hijo ilegítimo. En cierta ocasión, un grupo de muchachos hicieron algunas travesuras en el colegio. El padre de uno de ellos se dirigió al colegio para arreglar el asunto con su hijo. Transmite RVL. Con una programación de acción de excelencia y calidad, transmite Radio Destellos de Luz desde Sabá, Colón, Honduras, Centroamérica, 1220 AM. Más que un concepto, quiero que seas más que una verdad.